presentando Bomba Ecuador. Quiero formar un altar dentro de tu corazón. Quiero formar un altar dentro de tu corazón. Desde que te conocí, hay amor, mi cariño es para ti. Desde que te conocí, hay amor, mi cariño es para ti. Porque te quise yo tanto, con ese amor infinito. Porque te quise yo tanto, con ese amor infinito. A veces triste o alegre, hoy yo me pongo a cantar. A veces triste o alegre, ay, yo me pongo a cantar. Ya retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. En mi vida quedaron atrás todas las fantasías. Sé que comienza otra etapa en mi vida. Quedaron atrás todas las fantasías. En la realidad no hay suficiente alegría. Yo sigo mi camino sincero. En la realidad no hay suficiente alegría. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero. Yo sigo mi camino sincero.